Latinoamérica sufre el saqueo de los bienes sociales, los bienes comunes de nuestra madre tierra. Vengo a pedir más que nada auxilio, auxilio a todas estas fuerzas que somos fuerzas andantes. Todos los martes y jueves en legislatura de Rawson Chubut, representación de toda la provincia, los legisladores conviven en el mismo asiento, en la misma silla que los promineros. A nosotros, los colectivos docentes, las asambleas, nos postergan, nos requisan, nos registran, nos miran como delincuentes porque vamos con nuestra bandera de no a la mega minería. Somos los criminales. También quiero denunciar que aquí en Chubut la policía cuida y protege a la mega minería. Están allanados ya, convencidos de que ellos quieren la zonificación en la meseta de Chubut. Me duele mucho que mis hermanos me miren mal porque llevo este escrito, esta bandera, no a la mega minería. El agua es para la vida, no para la minera. Nosotros, mis compañeras, mis compañeros que luchan, no pueden asistir porque están en su trabajo. Yo le hago el aguante y quiero pedirle algo a todas, de donde estén, en su Facebook, en su Twitter y en todos los que vienen, que puedan manifiesten no a la mega minería en Chubut y en toda Latinoamérica. ¡Afuera las transnacionales! ¡Fuera Benetton! ¡Fuera John Lewy! Voces al margen. Estamos escuchando un audio de la radio abierta en el último Encuentro Nacional de Mujeres. Es una vecina que representa o se presentaba en parte de la Asamblea No a la Mina y es una temática que es la que queremos tratar ahora. ¿Y por qué hemos traído este testimonio? El gobierno de Chubut una vez más intenta impulsar, antes que termine este 2018, la zonificación minera que dejará sin efecto real a la ley que impide la minería con químicos contaminantes en la provincia. Se van a estar desarrollando diferentes acciones que tienen que ver con este tema, con que de una vez por todas se destierre esta temática de la Patagonia, y por eso estamos comunicados con Nora Cormalán, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. ¿Qué tal, Nora? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan por ahí? Bien, muy bien, Nora. Bueno, en principio pedirte que nos cuentes qué va a estar sucediendo en estos días para ver si de una vez por todas los diferentes gobernadores y legisladoras se dan cuenta que estamos en contra de esto, de que se utilice la explotación minera con químicos contaminantes en la región. Mira, en realidad vienen durante lo que va del año haciendo un fuerte lobby, una fuerte presión desde el gobierno nacional permitir la minería en la provincia. Hay un proyecto de zonificación que entrega el 64% aproximadamente del territorio provincial a las mineras, permite la explotación minera en todo ese sector. Ese proyecto está en la legislatura provincial esperando ser tratado, y como no está saliendo porque hay fuerte presión también popular, lo que están pergeñando a partir de un encuentro que hubo la semana pasada, si no me equivoco, entre Macri y los jefes de bloque de cada partido ahí en Buenos Aires, junto con también representantes de sindicatos, es un proyecto que también está en la legislatura, en la comisión de asuntos constitucionales, que viene a reglamentar, así como se hizo con el tema del aborto en Nación, viene a reglamentar las audiencias públicas legislativas. Tendrían un mes para realizar esas audiencias públicas y tratar el tema minero, ponerlo a consideración, analizarlo, escuchar a los especialistas, que seguramente van a hablar de las bondades de la minería, y poder, antes de fin de año, después de hacer esta lavada de cara y después de hablar, digamos, de darle este tinte democrático y de consulta, aprobar la zonificación, que es lo que en definitiva quieren. Vos nombraste audiencia pública, y si nos situamos en la actualidad, lo traemos aquí a Bariloche y nos situamos en nuestra actividad, si nos acordamos a nuestra realidad, perdón, si nos acordamos de las audiencias por el no a la entrega del Catedral, o nos acordamos de las últimas audiencias por el no al aumento del boleto, no tenemos mucha expectativa de para dónde se van a volcar. Y en realidad ya sabemos todos que son formalidades que ellos se pretenden cumplir para legitimar después proyectos que son de saqueo y de muerte, ¿no? Nosotros lo entendemos así, lo vemos así. Nosotros, por suerte, las asambleas y los colectivos de la provincia de Chubut estamos trabajando en red en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la UACH. Nos juntamos hace poquito, el 20 de octubre, en Paso de Indios, que es una localidad de unos 1.200, 1.500 habitantes, pequeña ahí de la meseta, que está cercana a uno de los principales proyectos que quieren impulsar desde el gobierno nacional, que es el proyecto de extracción de uranio, que se llama Cerro Solo, y que estuvieron vendiendo también ahora la secretaria de Ambiente de Nación, la Sánchez. Sí, sí. Estuvieron vendiendo las bondades de los minerales que hay en nuestro subsuelo en Australia y en China, y ese es uno de los principales proyectos que están en boga, ¿no? Que quieren impulsar. Nos juntamos ahí y decidimos, frente a este escenario, en donde todo se precipita por la presión que está haciendo Nación y la posible sanción en alguna de las 6 sesiones que quedan en la legislatura de acá que termine el año, de esta ley que te digo de audiencias públicas legislativas, decidimos hacer una acción la semana que viene, concentrar el miércoles 7, que es en la legislatura hay 2 sesiones, el martes y el jueves. Entonces se pretende hacer una vigilia en la legislatura provincial con la participación de todos los que podamos acercarnos de la provincia. Y una marcha fuerte el día 7, además de la vigilia del martes y jueves, ¿no? De estar ahí en legislatura. Y para los que no nos podamos acercar, está también la posibilidad de, tenemos la intención de mover en cada lugar, en cada pueblo, por más pequeño que sea, que haya una expresión para que, sea fuerte el mensaje al gobierno y a las mineras. Estamos hablando con Nora Corbalán, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Nora, y por ahí algo dentro de las crónicas de lo que sucedió en este último encuentro que vos nos contabas que se realizó, se hablaba de un paro ambiental. ¿Qué sería esta medida? ¿En qué consistiría? Lo que estamos también solicitándole a los gremios, que se sumen desde llamar a un paro ambiental. Ese es un paro ambiental, así como hemos parado las mujeres cuando hemos pedido, también hacer un paro que no tenga que ver necesariamente con un sector, con un reclamo sectorial o laboral. Así que esto es lo que estamos impulsando. Todavía no hemos tenido respuesta de los gremios, la respuesta que nosotros queremos, pero estamos dispuestos a hacerlo de todas formas nosotros los vecinos, ¿no? Estábamos mirando también, como para situarnos un poco en todo lo que viene ocurriendo en nuestra región, y este derrame que se ha producido ahí en la zona de Vaca Muerta, ¿no? Como hay algunas imágenes aéreas de este gran derrame que ha ocurrido y las consecuencias de algo que teóricamente está todo controlado, y el gobierno responde con sanciones económicas. O sea, es como que alguien que tiene mucha, no sé cómo podría ser un ejemplo, alguien que tiene un montón de automóviles, le decís que te preste uno un ratito. Sí, sí, esas sanciones económicas son un vuelto para estas empresas que ganan muchísima plata, así que es nada. Es nada, digamos, para ellos. Está previsto, debe estar previsto en los cálculos que hacen, debe estar previsto. En los costos. Desembolsar plata para este tipo de remediaciones que tienen que hacer. Pero bueno, lo importante es que no pueden controlar a estas grandes empresas, ¿no? Y si me permitís, yo quiero recordar también, porque nosotros tenemos otro proyecto que también está ahí en la gatera, es uno de los primeros que quieren impulsar, que lo tiene la Pan American Energy, que está en la zona central norte de la provincia, cerca de Langán y Gastre, el proyecto Navidad, que no lo sé con exactitud, pero me animaría a decir que debe ser la misma beta que está ahí en Calcatreu, que ese está del lado de Río Negro, cerca de Yacobasi. Sí. Te estás quedando callado, Fabián. Sí, no, por la inmensidad, muchas veces la inmensidad de los proyectos hace que uno pierda dimensión, y cuando se nombran las distancias uno por ahí empieza a darse cuenta de la voracidad de esta gente. Es del otro lado del paralelo, hasta hace un tiempo era la misma empresa que tenía adquirido los derechos mineros de uno y de otro, y recordar que Río Negro en el año 2011... nos derogaron la ley anticianuro, o sea que estamos en el horno, ¿no? En Río Negro. Digo, estamos, porque yo estoy acá en Pueblo, pero estoy a 15 kilómetros de Bolsón. Hay 12 derechos mineros al sur de, digamos, del Nahuel Huapi, ¿no? El día que se exploten, y hablamos de minerales de primera categoría, los que estamos aguas abajo de los ríos que ahí nacen, vamos a estar re complicados. Nora, ¿dónde podemos seguir información de todo lo que ocurra en esta semana y, bueno, también interiorizarnos para lo que se viene? Mirá, nosotros tenemos una página en el Facebook donde vamos subiendo las cosas que hacemos, las acciones que van surgiendo. Y también está la página de Nora Mina, que de los vecinos de Esquel, que vienen actualizando mucho. Es realmente valorable el trabajo que han hecho a lo largo de todos estos años, que sostienen así una actualización muy completa de todo lo que va pasando. Y recordar también, trabajamos en sintonía, trabajamos en red todas estas asambleas, formando parte de la Unión de Asambleas Patagónicas, que incluye también a la provincia de Río Negro, a la provincia de Neuquén y a la provincia de Santa Cruz. Nora, te agradecemos por tu participación. Vamos a seguir el tema, inclusive ahora vamos a estar escuchando un audio que tiene que ver con una bajada en kayak, una recorrida que va a haber por el río Chubut, y nos mantenemos en contacto con todo lo que se viene. Buenísimo, Fabián. Agradecemos este espacio. En 33 de mano estuvimos hablando con Nora Corbalán, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Mi nombre es Walter Ruiz, de la ciudad de Puerto Madryn. Soy el titular de la agencia H2O Producciones, que es una productora dedicada a producir contenidos audiovisuales relacionados con el outdoor. Soy guía de pesca hace 20 años, habilitado por la Secretaría de Turismo de la provincia de Chubut. Estamos con un grupo de amigos, Jonathan Ricote y Norman Jones, de Madryn y de Rawson, respectivamente, que estamos haciendo travesías por el amor al arte, por mostrarlo. No somos guía de kayak, somos simplemente aventureros, y hemos empezado a hacer distintas travesías y mostrar a la gente un poco lo que es disfrutar del medio ambiente, algunas cruzadas a favor del medio ambiente, así que ese es más o menos el trabajo nuestro. Walter, ¿y en qué va a consistir esta bajada que van a estar haciendo en kayak ustedes por el río Chubut? Ya lo he hecho alguna vez, conozco la parte superior mucho por el tema de la pesca, el inferior también. Forma parte de un proyecto anterior que tenía, que es H2O Expediciones, que es mostrar un poco el aspecto cultural histórico de algunos lugares de la provincia de Chubut desde la óptica del kayakismo, ¿no? Ahora que está tan presente el tema de la instalación de explotaciones mineras un poco agresivas para el medio ambiente, que nosotros por ahí decidimos hacer esta cruzada, hacer el río completo para mostrarle un poco a la gente que no lo conoce la calidad de este río, las bellezas naturales que tenemos alrededor, los distintos pueblos que se han ido formando a lo largo de 200 años y la importancia que tiene el agua para todos los habitantes de la provincia, mayormente para la gente del valle inferior del río Chubut, que son alrededor de 300.000 personas que bebemos el agua del río Chubut, sumado a todos los emprendimientos relacionados con el agro que hay, el valle es riquísimo en eso, y tenemos miedo a algunas personas, que no se haga un control efectivo de lo que puede ser una explotación minera. Lo que destaca a nosotros como pueblo, como sociedad argentina, sí, mucha desconfianza por muchas de las cosas que se hacen, más cuando hay capitales tan grandes de por medio, en donde uno puede llegar a pensar que es fácil comprar algunas cuestiones. Entonces, nuestra movida relacionada con la travesía es bajar y mostrar el río en su máximo esplendor, y serán los que saben del tema relacionado a minería los que aporten a este documental que vamos a hacer los conocimientos técnicos, ya sean biólogos, sean geólogos, sean personas relacionadas con la minería, tanto que estén a favor o en contra. Yo esto lo abro para todo aquel que quiera expresar lo que significa la minería o la minería para una sociedad. Nuestro punto de vista es otro, pero está abierto, digamos, a las opiniones. En kilómetros reales que vamos a hacer van a estar cerca de los 1000 kilómetros, dependiendo de cómo vayamos tomando el río a lo largo de toda esa distancia pueden llegar a sumar 900 o 1000 kilómetros. Vamos a tardar aproximadamente 16 días, que ahora el río está bastante alto. Hoy hablé al Maitén con unos chicos y me dijeron que el río viene hasta las manos. El primer tramo es muy peligroso para kayak, no es un río que tenga rápidos, pero sí es muy trabado, es muy angosto, muchos canales, muchos árboles caídos. Así que el primer tramo lo vamos a hacer en botes, en los que se conoce como Seaton Top, que son los plásticos, los rotomoldeados. No vamos a ir con tanto equipo, más que las cosas de filmación, porque el Fofocahuel nos están esperando para cambiar los kayak y ahí sí ya seguir con los travesías. Vamos a hacer 110 kilómetros con los kayak chiquitos de plástico para poder manejarnos mejor dentro del río. Y después ya pasamos a los travesías con todo el equipamiento y arrancamos ya para la costa. Para el último día vamos a hacer una convocatoria masiva a toda la sociedad, a todo el que quiera acompañarnos en el último tramo del río. Tenemos el apoyo de los clubes de Gaiman, de canotaje, de Trelew y de Rawson, para acompañarnos con la escuela, con los chicos, todos remando, llegando todos juntos. Pueden ser desde Gaiman, de Trelew o desde Rawson hasta la boca del río. Tenemos el acompañamiento de prefectura también. La gente que quiera ir por el costado, esto es simplemente sumarse a una cruzada de esta que creo que tiene un fin bastante bueno. Nosotros salimos mañana y estamos llegando el día 18 de noviembre, domingo 18 de noviembre tenemos pensado llegar. Gracias a toda la gente que nos ha tirado una segunda, porque esto se hace sin un mango. Hoy justamente se nos rompió la chata antes de salir y hubo que arreglarla, y suerte están los amigos, gente conocida, esto no persigue ningún fin de lucro, es a puro pulmón. Voces al margen.